Muchas gracias. Bueno, hemos hablado de Oriente y yo voy a hablar un poco de cómo se gestó el libro, ya que si me ocupo demasiado de un libro de 90 paginitas, pues corro el riesgo de, como se dice hoy, spoilearlo de arriba abajo. Y además es interesante. He excavado en mis interminables diarios y he descubierto que la primera reflexión en sintonía con este libro data de agosto de 2016. Personalmente, disiento. El diario miente en esta ocasión. Creo que todo empezó bastante antes, en un largo viaje que fue, en todos los sentidos, una sacudida mitológica. Los geógrafos modernos nos dicen que las antípodas de España se encuentran en Oceanía. Los españoles, sin embargo, opinamos diferente. Cuando queremos expresar que algo está muy lejos, lo más lejos posible, decimos que aquello está en la Cochinchina. Topónimo en desuso que se refiere al extremo sur del actual Vietnam. Parece que no podemos imaginar nada más allá de la dichosa Cochinchina. Ciertamente, al este de la Cochinchina aún tenemos Japón, Filipinas, Australia, Corea o Indonesia, pero esta expresión parece sugerir que el español no encuentra tanta distancia cultural en dichos lugares, quizá más influenciados por la modernidad o el monoteísmo. Por alguna razón, en un momento determinado de mi vida, me sentí imantado por ese fabuloso lugar con el que soñaron mis ancestros. Quería irme a la Cochinchina. Había estudiado filosofía, gozando del Festival de la Muerte de Dios. Fui nietzscheano, luego idealista, psicoanalista, ilustrado, finalmente caí en el hoyo posmoderno. Pero también era consciente de que la gente en otras partes del mundo vivía en buena medida ajena a nuestra duda metódica sobre todas las certezas. Y eso me intrigaba. En concreto, me intrigaba la cultura budista, que desde hace 25 siglos propugna unos preceptos éticos aún inimaginables en la Europa actual. Daba la casualidad de que la Cochinchina con la que soñaron mis ancestros es mayoritariamente budista. Me lancé, pues, a la aventura, vagabundeando por las tierras que median entre India, Vietnam y Singapur. En origen pensaba estar 40 días, pero perdí el vuelo de vuelta. El mismo día, por cierto, que como pueden ver, que perdía mi reloj, el cual, como pueden ver, no he recuperado todavía. Mi intención original era aterrizar, ver lo que había que ver y volverme a la hora prevista de un viaje que sabía de antemano que me cambiaría la vida. Echamos un vistazo, nos cambia la vida y vuelta para casita que se hace tarde. Lo que sucedió fue que me cambió la vida de verdad. Y por allí anduve la mayor parte de los 2 años siguientes, simplemente aprendiendo, absorbiendo, enjuiciando lo mínimo, desempolvando los pies siempre que podía, durmiendo, como dicen los franceses, a la buena estrella. Tardé años en poner en tela de juicio muchas de las cosas que me iba encontrando. Solo me atreví a hacerlo cuando ya sentía que eran mías, que habían pasado a ser parte de mi cultura. Solo se debe criticar desde la gratitud y el conocimiento. La mayor parte de la gente atraída por aquel rincón del mundo tendrá algún día la ocasión de viajar a un país de Asia 2 semanas en verano y quizá otras 2 el verano siguiente. Yo tuve la suerte impagable de llegar a los 25 años teniendo una experiencia tal como si hubiera hecho estos viajes promedio durante más de 20 años. El ser humano no está hecho para viajar largas distancias, para salir de su pueblo, diría yo. Los contrastes son demasiado intensos, los motivos de reflexión infinitos. Menos mal que la mayoría de la gente no lo hace o no se atreve a hacerlo. Y menos mal que muchos de los que lo hacen están herméticamente cerrados. No les sacan todo el jugo al asunto. Pienso en los estereotípicos mochileros de cervecitas y banana pancakes. Pero para un espíritu inquieto puede ser fatal. Lo fue para mí y lo ha sido para muchos otros. Esto no es un libro de viajes. Pero sería deshonesto no admitir esta profunda influencia. En perspectiva, creo que este libro surge de mis intentos de explicarme la diversidad cultural, tal como la he experimentado en primera persona. El viaje a Oriente se traduce para muchos en una búsqueda espiritual, la búsqueda de una dimensión intuitiva, emocional, mística. Sin embargo, yo cada vez estaba más convencido de que esa imagen era incompleta. Todo lo que sabía de las tradiciones de sabiduría de otros continentes, así como de la propia teología medieval europea, me indicaba un fuerte componente analítico, racional, inquisitivo, mientras que mi estudio de la cultura occidental contemporánea no dejaba de mostrarme los prejuicios de la misma. ni Oriente es puramente mítico, ni Occidente es puramente lógico. Occidente señala la paja en el mito ajeno sin ver la viga en el propio, o mejor, sin ver que para él el mito es una viga sin la cual se derrumbaría. Fue esta clase de reflexiones la que engendró los conceptos de mito y logos en el sentido que les confiere este libro. La premisa es la siguiente: todos los sistemas de creencias son mitos lógicos, es decir, tienen un mito y tienen un logos. Entiendo por mito la cara irracional, valores, emociones, intuiciones, axiomas incuestionados, y por logos la cara racional, lógica, argumentos, ideología. Un sistema de creencias solo es completo cuando se dan los dos factores, cuando es mito lógico. Entender el budismo, el islam o la modernidad como mitologías plenamente constituidas, o mejor, diría, como familias de mitologías, me parece no solo justo, sino la mejor forma de aproximar una cultura a otras, sabiendo que las otras tienen también corazón, mito y cabeza, logos. Aunque todas estas tradiciones afirman tener acceso exclusivo, un acceso VIP a la verdad, comprenderlas como mito lógicas nos ayuda a distinguir lo que resuena en nosotros de ellas, y con eso los mitos que nos alimentan, los mitos que nos sustentan, los mitos que nos insuflan vida. Pero identificar los propios mitos no es fácil, pues por definición son preconscientes, emocionales, ininteligibles. No es ya que no atinemos, es que ni siquiera podemos saber si hemos atinado o no. En nuestros tiempos modernos, que se pretenden exclusivamente seculares, racionales, escépticos, creemos incluso habernos desprendido de todos los mitos, lo cual da lugar a una serie de complejos muy problemáticos. Este libro va sobre ellos. Presenta una serie de personajes acomplejados que se niegan a aceptar sus propios mitos. Tenemos al fundamentalista religioso, al reformista, al modernista, al cientificista, al místico, el relativista, el esteta y otros tantos. Aunque creo que estos personajes tienen cierta validez universal, sabiendo ustedes lo que ahora saben, les puedo decir que mi principal inspiración ha sido la historia moderna del Asia Meridional. Porque al final todo regresa a la Cochinchina. Cada uno tiene la suya. Les invito a que la descubran y, en la medida de lo posible, la visiten. No siempre está muy lejos, pero siempre confiscan el reloj en la aduana. Muchas gracias.